Buenas, buenas noches invernales a todos. Estamos aquí en Excelente Miseria para el comienzo de un nuevo programa. A mi izquierda, el señor Alfonso Juan de la Iglesia. Muy buenas noches para todos. Y a mi derecha, hemos cambiado de ubicación hoy. Hemos dado una ronda. Sí, siempre estamos cambiando. Parece la secundaria, ¿viste? Cuando te cambiás de, ¿viste? De banco. En la primaria estás siempre en el mismo banco. En la secundaria ya tenés esa libertad de cambiarte de banco. Puede ser. Alfonso, según la escuela. Con el grupito de delincuentes de atrás. Claro, cuando querés hacer buena letra, te quedás adelante. Hoy me siento travieso, me voy para atrás. Claro. Cuando querés hacer buena letra, te quedas adelante. Esta materia me la estoy llevando, me siento adelante. Atrás del grandote. Cambia mucho eso. Cambia muchísimo. El profesor te cree que te sentás adelante por propia voluntad. Porque querés prestar atención. Y sí, mirá vos. Querés recuperar. Mirá vos, este tipo. Ese uno que te sacaste. Claro. Y seguramente deben pensar, qué boludo, está pensando porque me sentás adelante lo voy a probar, ¿viste? Pero bueno. No, bueno, pero sentarse adelante ya es una señal de que uno quiere hacer las cosas bien. Claro, me estoy reformando. ¿Me entendés? Vos podés no estudiar, pero ya el profesor ya te mira de otra forma. Es un cambio de actitud ya. Tiene la valentía de sentarse adelante. Dice, a ver, bueno, vamos a ver qué puede dar este chico. Ajá. Y ahí se desata la competencia, digamos, entre el maestro y el alumno. A ver quién. O competencia entre vos y los demás alumnos. También. Claro. Que te dicen, te sentás adelante ahora. ¿Eh? ¿Te hace que sabés? ¿No te va a copiar más? ¿Que eso chupa media? Porque el sentarse adelante. Nosotros nos acordamos de dónde venís vos. Claro, vos venís del fondo. Vos estabas en el fondo. ¿Qué pasa? ¿Está apretado? El borrador en la cabeza la otra vez se lo pusiste vos. Puntería. Vos eras el de la puntería. No, pero es verdad, te miran bien las profesoras o el profesor cuando uno dice, me siento adelante porque tengo claro. Y te preguntan. Te dicen, ¿y vos qué haces acá? Bueno. ¿No era de los del fondo? No, no, no. Eso no. Fue una vez que llegué tarde y me senté por... Cambié, soy evangelista ahora. Claro. Ahora me interesa saber todo lo que pueda de fisicoquímica. Bueno, otra razón para... Esos revoltosos de atrás eran un mal ejemplo. Claro. Otra razón para... La ligás, obviamente. Para cambiarse adelante, otra razón era cuando cambiaban la profesora. Ah. Y venía una... Alguna que estaba un poquito más... Una recién recibida. Que uno decía, ¿de dónde salen esta? Porque uno está acostumbrado al vejestorio, esas maestras de 40 años, pero de carrera. De carrera, claro, sí, sí. Y cuando viene la de 20 y pico, la de 30, Que te acordás, a esa uno la piropeaba. Sí, la... se hacía bueno. Se hacía, era ganchudo uno con la... Era así. El clásico, sí, te haces el... Es increíble la cantidad de fantasías que puede haber en una clase de secundaria. Depende de la materia igual. Depende de la materia y depende de la profesora. Pero supuesto que hay una linda profesora en una clase de secundario y si uno tuviese una especie de pantalla de televisor para ver las fantasías de todo el alumnado, sería, o sea, varias películas porno en copiladas. Sobre todo el aula con una mayormente una población masculina. En ebullición. Sí, ¿no? Ebullición hormonal totalmente. 14, 15 años. La profesora dice, ay, ¿cómo me prestan atención? Es una bomba a punto de explotar eso. En realidad no le prestamos atención a lo que dice, sino claro. Simplemente no, a... No son los logaritmos, la regla de tres, no. Y uno siempre quería pasar, ¿viste? Para estar más cerca. Más cerca. Por ahí la piropeaba por debajo. Sin que escuchen los otros. Sin que escuchen los otros. Mira, qué cosa más absurda de competir por esa profesora. Porque también pasa. Ah, también. Y bueno, si la profesora es bonita, uno, claro, le agarran celos con los demás monos que tiene al lado. Claro. Ahora, pero ¿en qué cabeza cabe que una profesora te va a dar bola a vos? Y bueno, en la cabeza febril de un adolescente, nada no, más. No, lo que pasa es que uno siempre siempre le da como... Capaz que sí. ¿Viste? El adolescente siempre va a ser mucho más libre para tener ese tipo de fantasía. Y porque el adolescente le queda tanto por vivir que dice... Claro. Que todavía tiene la experiencia de que capaz que sí. Después uno crece y sabe que Nomás. Seguro que no, ya empieza probablemente, seguro claro, que no. Uno empieza probablemente que no y después termina casi seguro que no. Casi seguro. Claro. Y así va disminuyendo el porcentaje de expectativa. Pero bueno. Llegás a lo último y decís, no valía la pena hacer ningún tipo de esfuerzo. Ni claro, ¿para qué me voy a esforzar? Y sí, cuando uno es más chico es más optimista. Ojo, uno por ahí se empieza a esforzar cuando le ponen un competidor al lado. Claro. Y porque es una motivación. Claro, o sea, hay una, suponete que hay una mina que está hermosísima, se parte, qué sé yo. Y uno ya de entrada la ve y dice, esta mina es muy linda, a mí no me va a dar bola. ¿Para qué esforzarme el cohete? ¿Para qué? Hasta que uno más feo que vos viene y se la rima. Y le empieza a chamullar. Esto no lo puedo permitir. Y si este le habla, yo. Este tipo le está hablando esta noche. Claro. Yo no puedo permitir que esa mujer vaya a la cama con esta defecio. Claro, simplemente querés que vaya a la cama con vos para que no vaya a la cama con aquel. O simplemente para estropearle la noche a ese aventurado que fue a hablarle. Es una cuestión de ego. Sí. Porque uno después de grande aprende la ley del embudo, ¿viste? La más linda con los más boludos. Y después uno se cansa y dice, yo no voy a permitir eso. ¿Por qué voy a permitir...? ¿Cuándo es el momento que uno se cansa? No sabría decir. ¿Cuando perdés el miedo? Porque llega un momento en la vida en que uno se da cuenta que las mujeres lindas, por más que sean terriblemente bellas, están buscando a alguien, que le dé bola. Y siempre... y hay un montón, hay toda una caterva de estúpidos que dice, no, es muy linda para mí, esa mina seguro que... Sí, palabras en desuso. Vamos a poner un glosario. Un glosario, sí. Entonces, uno dice, no, es muy linda para mí, mira si va a estar conmigo, qué sé yo. No, soy muy... Y lo que sucede es que hay 300 hombres alrededor y todos dicen, no, es muy linda para mí. Y la mina está completamente sola ahí. Perro. Entonces, claro, se le acerca el primer adefesio que le habla y dice, primer Pánfilo. Claro. Perdóname, Nico, quiero estar a la altura de del Pánfilo. Del vocabulario. Entonces se le rima uno y dice, ay, bueno, es lo que hay. Porque las minas lindas también dicen, es lo que hay. No, aparte hay algo que es sabido. Por más que la mina sea una diosa, linda, hermosa, lo que sea, siempre hay un boludo que está cansado de estar con ella. Siempre. Siempre hay uno que está cansado de estar con ella. Así que... Sí. Son humanas, se tiran pedo. Bueno, eso no hacía falta. Hombre, si tú tienes una chica a la que le tienes miedo porque es muy bella, no. Ve a ella. No vas a competir con ningún príncipe azul. No. Aparte, seguramente está con un príncipe azul y ya se aburrió. Ya empezó a descolorarse el príncipe azul. Está buscando un sapo ya. Claro, ya cualquier sapo que bese le viene bien. Está jugando los Spurs, ¿no? Sí, está jugando los Spurs. Los Spurs. En este momento. Los Spurs de San Antonio. Contra el Heat. ¿La final? Si gana. Es el sexto partido, sí. El sexto partido. Los Spurs tienen una ventaja. Si ganan este partido, serían campeones. Si no, empatan y van al final. Miami, y van al séptimo partido donde se define todo. Qué loco, 7 partidos se juegan en la final de la NBA. Sí. Yo no sabía esto. Sí, es un... Para mí me parece un método sumamente cautivante, digamos. Esto de... Sí, destructor del cuerpo humano también. Y destructor de la mente también, de los fans. Porque estos tipos terminaron jugando 90 partidos. 82 tiene la temporada regular de NBA. Bueno, y sin contar los playoffs. Sumás los playoffs y son 100 partidos, no sé, una... Claro. Claro, pero el tema de que la final sean 7 partidos. 5, ¿no es mucho? Sí, de hecho las semifinales juegan a 5, a 5 o a 3. Sí, probablemente sea como mucho. Como fan, ¿cómo haces para llegar al quinto partido y no morir de los nervios? No sé. Muchos partidos. Está bien, pero le ponen un buen suspenso. La Copa Libertadores son 2 partidos y ya te pone muy nervioso. Y lo que pasa es que no es el mismo nivel de pasión y de cosa que se vive. Para mí un lugar que te mantiene más entretenido. Sí, bueno, porque por el tema de los tantos. De los tantos. Sí. En cambio, en el otro está... Es un ida y vuelta de tanto. Claro, en el otro está esperando... El fútbol es más... Puede estar esperando 85 minutos que haya un gol, ¿viste? Claro. Y los nervios acá todo el tiempo. Es como que... Se me hace que el fútbol es más suerte. Para mí tiene un componente mucho más cerroso del básquet. El básquet me parece más competitivo. Para mí sí, para mí es más justa la competencia. No. A la larga termina ganando el mejor. A ver, siempre. Por lo general. Me parece más competitivo pensándolo como yo soy el jugador y estoy en el partido y es un ida y vuelta, un ida y vuelta, un ida y vuelta. Y cada vez que vas tenés que meter. Claro. Está esa presión. Es una prueba permanente. Claro, vas tenés que meter. En el fútbol es como que, bueno... Bueno, te di un pase a vos, me pasa a mí... Podés pegar al arco y errarle y está todo bien. Claro. Podés manejar la pelota, hacer tiempo. El básquet tiene eso, tiene el reloj aparte. Tiene reloj. El reloj que te aprieta. Que se para bastante. No, pero el reloj que te aprieta. Que si vos podés tener tengo la pelota, 24 segundos para 24 tirar. 24 segundos, claro. Claro. Sí, no puedo andar... No puede ir al banderín del vamos corner. A hacer tiempo, voy a boludearlo, voy a hacer tiempo. No existe eso. Sí, bueno, sí. Bueno, y tiene esa cosa que podés perder por un punto. Sí. Podés perder que es algo que me vuelve segundo, loco, que no. Pero para perder por segundo, un punto, para perder por un punto, tenés que haber jugado muy bien todo el partido. Y haber llegado a un nivel parejo. Ese es el tema, de que vos perdés por un punto... Y no es que el otro, no sé, fue mucho mejor que vos. Fue un poquito mejor que vos. Está bien, pero es mucho más parejo. En el fútbol vos podés jugar bien todo un partido. Sí. Y el otro llegó una sola vez al arco y metió el gol. Y metió el gol de tiro eso libre. Es completamente injusto. Sí. Ahora, si en el básquet te ganan por un punto, decís, sí, qué mala leche. Pero el tipo estuvo parejo todo el partido, digamos. En el básquet te ganan por un punto y vos decís, ese tiro libre... Claro. Ese tiro libre que era un punto. Ese triple tendría que haber sido un doble y lo pensé como triple. Claro. Claro, porque vos tomás la decisión y decís voy a tirar un triple. Y pisé la línea. Y pisaste la o no sé, o le erraste. Bueno, lo notorio es que Ginóbili jugó el partido anterior, no este el anterior, sino el anterior, tuvo un desempeño bastante espantoso. Y al siguiente partido, su desempeño fue muy, muy bueno. Para el que no sabe, Ginóbili ¿es un, digamos, super jugador o es un argentino que juega bien? No, es un muy gran jugador. Es uno de los mejores de la NBA. Sí. En este momento ya tiene 35 años, ya no tiene el mismo nivel que hace 4 o 5 años atrás. Sí. Pero no, es un gran jugador. Es un grosso. Es un gran jugador de la NBA. Claro, digamos, quiero decir, no es grosso porque por está en la ser NBA. Argentino, no, digamos. No, ni por estar en la NBA. Porque hay un montón de gente de otros países que están en la NBA y no pincha ni corta. No, es un... Muy buen, un grosso jugador de la NBA. Sí, tiene muchos anillos. Es un muy buen jugador de básquet. De básquet FIBA. Porque recordemos que las reglas de la FIBA, que es la, digamos, el básquet mundial, y la NBA tienen cosas distintas. Algunas distintas, de diferencias. Pero sí. El doble, en vez de doble, es cuádruple. No. Tiene pequeña diferencia. No, pero tiene. Pero la verdad es que. Es que no es famoso porque es el argentino de la NBA. Es famoso además porque es un gran jugador de la NBA. Y es un tipo que está siempre tranquilo, que no se mete con las drogas. Y... ¿Qué sé yo? No la maradoneó. No la maradoneó, exactamente. El término. Claro, porque Maradona, digamos, es conocido por ser el mejor jugador, bla, bla, bla, de la historia. Y también por ser, no sé, un sacadísimo con el tema de las drogas. Bueno, hay otros casos en el fútbol. Y el despilfarre del dinero y la excentricidad. Y las declaraciones. Y las declaraciones. Y sus hijas. No conocemos a las hijas de... No vale la pena. Ginóbili. No. Mellizo. Alfonso sabe todo. ¿Qué tiene Ginóbili? Creo que tuvo mellizas hace poco. ¿Melliza o mellizo? No sé. Pero, digamos, se lo ve como un tipo tranquilo. No, que lo que muestra es lo que hace en su trabajo. No por ser el mejor jugador de básquet o uno de los mejores de la NBA, es un tipo, no sé, que lo va a andar mostrando todo el tiempo. Claro, que no sé, que lo ves con un Lamborghini. Aunque se lo puede comprar, el loco... No lo hace. No lo hace. Yo pienso que hay dos perfiles cuando hay tipos muy competidores. Están los que son así, tipo, como decís, sangre fría, perfil bajo y demás. Y después está el otro, que es un hablador total. Visceral. Habla. Mohamed Ali. Claro. Yo pienso que también la gente que habla así todo el tiempo y trata de denigrar al adversario. Sí. Y decir todo el tiempo, yo soy el más grosso, ya van a ver, yo los voy a... Pienso que es parte de una estrategia que se arma uno mismo como para elevarse la moral. Sí, para debilitar al competidor. Claro, simplemente le funciona eso. Le funciona eso. Le funciona ponerse el chip, yo soy el mejor, ya vas a ver. Sí, porque en todos los deportes hay jugadores que se destacan por ser buche, por hablar mucho. Djokovic es un jugador de tenis que sí, es uno de los mejores, pero a la vez es uno de los más charlatanes y payasos, y mucha gente no lo quiere a Djokovic por ser así. Pero a él le funciona eso. Le funciona. Y después eso, tenés sí. a Federer, que es un iceberg. Sí, que es un señor. Claro. Es un auténtico. Vos fíjate que Ginóbili en este caso jugó un partido muy choto y no dijo nada. Al otro partido me hizo toda su elaboración mental. No dijo, che, estuve mal, el próximo partido les voy a romper el tuje a todo. Claro, no, tipo, la van a tener adentro. La van a tener adentro, no. No dijo una maradoniana. Vos también, como vos decís. Claro. Se cayó la boquita, se puso las pilas y el siguiente partido... La rompió. Pumba. Y no salió diciendo, le rompí el... No. Es como claro. una, es como una, como un gesto de humildad, decir, jugué mal, tengo que jugar mejor. Pero tiene elegancia eso. Tiene elegancia. Sí, sí, obviamente. Va el cronista y te dice, ¿cómo te recuperaste? ¿Cómo le rompiste el tuje a todo? Sí, estuve igual, bien. Tampoco salen... es tampoco... mucho más elegante eso. Decir. Lo importante es colaborar para que el equipo gane. Claro. Sí, no, bueno, eso aburre un poco. Y bueno, pero es el cassette, como dicen. A mí me gustan un poco... ¿Te gustan más me viscerales? Parece, no, o sea, lo que me por ejemplo, el otro día estaba escuchando a... ¿cómo es este jugador de Newell? Rubio. El gringo Heinze. Heinze. Sí. Heinze. ¿Qué tipo...? No estaba fanfarroneando, pero le preguntaban, che, ¿y vos cómo te sentís, campeón? Sí, la verdad que sí, me siento campeón. ¿Qué querés te diga? Estamos jugando bien, somos los mejores del campeonato. Y sí, me siento campeón ya estoy disfrutando yo. Es como que el tipo piensa que aunque no ganemos el campeonato, lo merecíamos igual porque fuimos el mejor equipo. Y no me pareció fanfarrón, me pareció que el tipo dijo lo que sentía. Me gustó que no sea un... ¿Viste? El jugador de fútbol tiene esa cosa de... No se puso el caso. Claro. Todo excepto Maradona, ojo. Maradona sí, es la excepción, pero casi todos los jugadores dicen... No, bueno, estamos haciendo todo lo posible pero para Maradona, obtener este Maradona campeonato. Es una estrella de rock, claro. Este campeonato es muy importante para el club, para la institución, para toda la gente. No hay nada más aburrido que declaración de jugador de fútbol. No hay nada, amor. Yo de hecho no sé por qué lo siguen entrevistando. Riquelme, metiste 5 goles. ¿Qué te pareció? Bueno, sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que por eso ahora también se usa para el equipo y entonces... Para mi mamá. Bueno, claro, y para mi mamá, déjame de joder. Por eso ahora se usa mucho que los periodistas se metan en la cancha apenas termina el partido, que los agarran a los jugadores con toda la... Claro, bien calientes. Para que larguen algún título de etapa. le dan un faso. Claro. Explayate, le dicen. A ver si este me diera un título de etapa para mañana. Tomá, Riquelme. Tomate un whisky, contame qué te pasa. Porque... A ver si captar algo que salga de lo normal, ¿viste? Date una seca y habla. No, pero serio, las declaraciones de fútbol son los más aburridos que existen. Yo pondría un cassette. Es que Maradona puso como una... Puso la vara medio alta. Puso la vara medio alta, claro. Nosotros nos acostumbrábamos en la década del 90 con Maradona. Y bueno, y después todo nos parece poco. Al modelo jugador estrella de rock. Claro. Zambusetti. No hay vuelta atrás de que la sigan mamando. ¿Cómo es el de Capuzotto? No es Zambusetti. Pedemonti. Bueno, vamos a escuchar un tema, mi querido Peter Frampton. Vamos con Eye of the Tiger, ya que estamos con la competición. No, mentira. No, pensé que lo tenías, en serio. No. Me ilusioné por un momento. Vamos con algo tuyo, Nico. A ver. Te traje divertido, tenés Billy Bond. Billy Bond, vamos con Billy Bond y la pesada del rock and roll. Por favor. Esta banda que... ¿Por qué no Claudio Gabi? Que está por ahí. Nunca surgió, aunque Charlie la nombró tantas veces, nunca... Para mí es un hito en el rock nacional. Es un hito, pero no es conocida como, por ejemplo, no sé, Sumo. No. Que es una banda que también en su momento no la conocía nadie. Y después se hizo de culto. De culto. Billy Bond no sé si se hizo de culto. A ver. No es tan escuchado. Sumo era de culto y se volvió popular. Ponele, sí. Y esto sigue siendo de culto. Y sí. Salvo algunos rockeros un poco más viejos la conocen mejor. Claro, sí. La camada de hace 20 años. Está bien. Vamos con Billy Bond. Tontos. Mm. Bueno, seguimos aquí en Excelente Miseria. Estábamos hablando un poco al pedo, como siempre. Estábamos hablando un poco de... Recién le preguntaba acá a Matías, ¿qué te gusta más de la competición? ¿En ganar? Digamos, para humillar en cierto sentido o al otro, o ganar por uno mismo. Es que es todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Me parece. Tenemos bien en claro primero que lo importante no es competir, es ganar. Totalmente. Ahí estamos. Listo. Totalmente. Bueno, es que igualmente para ganar hay que competir. O sea. Sí, pero viste que hay gente que se toma muy al pie de la letra. Lo importante no es competir. Y juegan a cualquier cosa. Yo no puedo. Si estoy jugando algo, juego para ganar. Sí, a mí me gusta. Depende del juego igual también, ¿no? Hay juegos que uno se compenetra, hay juegos que no le importan tanto y como que ya sabes que jugás mal y entonces no le pones mucha garra. Claro. Pero hay juegos que vos sabés que sos un jugador en eso, que sabés de eso y te pones a jugar en serio y das todo. Lo mejor de vos. De vos. Lo mejor y lo peor, porque eso te iba a preguntar. Dar lo peor. Digamos. Dependiendo. Romper reglas. Hay reglas, primero. No, yo soy un tipo en que. En juegos donde puede haber reglas. Siempre hay se puede hacer trampa. Las reglas son las no reglas. Pero yo por ahí cuando gano haciendo trampa, porque todo el mundo ha hecho trampa alguna vez. Cuando juego y gano haciendo trampa, no me satisface lo mismo. ¿Entendés? ¿Y por qué haces trampa? Y en algún momento uno hace trampa. A veces hace trampa. No digo que soy particularmente tramposo. Alguna vez he hecho trampa. Y el resultado de ganar con trampa... A lo mejor es para no perder tan fácilmente. A no ver, no a es ver el mismo. Si no, a ver si todavía haciendo trampa me puede ganar. No, o sea, yo creo que eso la... le da un plus a tu contrincante. Y no. La trampa es cuando se usa cuando uno está desesperado. Quiere ganar por ganar, nada más. Me parece... No, hay gente que tiene la trampa como modus operandi, quizás, siempre. O quizás lo único que te interesa es ganar y no ganar, sino el hecho de ver que el otro se pone mal, qué sé yo. Bueno, pero yo tengo... Eso no me gusta, porque está muy difundido también ese tipo de del ganar más allá de las reglas y qué sé yo. Bueno, por ejemplo, ahorita esto estamos viviendo días muy futbolísticos, ¿no? Acá en Rosario. Y, bueno, había ascendido Central, ¿no? Y yo siempre me encuentro con un habitué en el café donde trabajo que es de Newell's. Y hay otros que son de Central, obviamente se conocen, se chicanean y qué sé yo. Este tipo que era de Newell's, al acercarse al de Central, le dice: la verdad que los felicito. Dice, sí, porque va primero a Newell's, los felicita. No, pero no fue por eso. No, mirá lo que. No, están en otra categoría. Los Newellistas hoy en día están como con un aura así con de buena. Una grande, importante. De buena onda, ¿viste? Es como que dicen: che, la verdad que los felicito, que estén de vuelta con nosotros. Y es que pero es porque están ganando el campeonato. Puede ser, pero esto no fue cuando Newell's. Si estuvieran último, lo de Newell's se quiere matar. Totalmente, pero esto no realmente fue un tipo más grande. Y fue dicho no con sorna, como vos decís, con ironía. Hubo una cuestión de caballerosidad. Dice, la verdad, no, esta cuestión de decir, te voy a reconocer. Dice, la verdad, y se lo dijo muy serio, no con sorna. La verdad, que jugaron muy bien, los felicito, se dieron la tapa de Clarín, 3 goles muy buenos. Dice, bueno, gracias, le dice el otro. Estamos hablando de gente grande. Y se acercó otro de Newell's a decirle, pero vos qué te pasa, vos sos de Newell's o sos de Central, ¿cómo lo vas a elogiar así? O sea, ¿cómo ni siquiera lo gastaste? Dice, ¿por qué? Y realmente, ¿y por qué? ¿Por qué tu satisfacción tiene que pasar por hacerlo sentir mal al otro? Y no reconocerle al otro que jugó bien. Pero ¿para qué reconocerle? ¿Qué sé yo? No sé, también es... me pone un poco en duda, Nico. No, mirá, si yo juego... mirá, con... yo no soy futbolero, pero... yo juego con vos, ponele, no sé, al ajedrez, que ninguno de los dos jugamos al ajedrez, ¿no? Sí, dale. Y jugamos un partido. Y la verdad que es muy... una partida, se dice en ajedrez, supongo. Sí. Y la verdad que es muy parejo y la verdad... se... obviamente voy a gastar un poco, che, te gané que yo... pero no, yo realmente te felicitaría, te diría, che, la verdad que, loco, vos jugaste muy bien. A mí no me parece una cuestión que tenga que ser el ganar el desprestigio del otro. Es que me parece que un juego tiene mucha más... para, a mí me divierte mucho competir y competir jodiendo, rompiéndole las bolas al otro. Me divierte mucho. Chicanero, ajá, el juego chicanero. Sí, sí, me encanta eso, me divierte. Claro. Por ejemplo, yo con mi hermano jugamos a un juego así de deportes, videojuego, y yo le rompo... un juego de deportes, videojuego. Dale. Sí, uno de básquet, justamente. Y yo lo recago a goceada. Lo gozo mucho, sí, sí, sí. Y él cuando me gana también me goza mucho y nos calentamos los dos. Me divierte, es una me divierte jugar así también para sí, debilitar al otro. Sí, no, los buenos perdedores no me gustan. ¿No te gustan los buenos perdedores? No. ¿Te gusta el que se enoja? Sí. ¿Miró? Sí, me parece más verdadero, más... no sé si tiene que ser verdadero. A mí me... yo más, cuando sí, gano, cuando sano, gano, me felicito a mí mismo. Cuando perdés, perdés. Y te duele. Te tiene que doler. ¿Pero para qué jugás? Cuando ganaste, felicitás a vos mismo. Claro, yo... y cuando perdés te azotás, te das latigazo en la espalda. Claro, yo por ejemplo, yo gano un partido de algo y no estoy, digamos, bardeando al otro. Yo me felicito a mí mismo. Sos un grosso, Nicolás. Sos un grosso. Ganaste, sos lo mejor. Qué bien que lo hiciste. Qué bien que lo hiciste. Sí, bueno, a mí me basta eso. A mí me gustaría ahora jugar un partido de ajedrez como Nico. ¿Sí? Sí, sí, sí. No tenemos paciencia para el ajedrez. No, no, no, no. Pero y ni inteligencia tampoco, qué sé yo. Ni nada tenemos para es jugar. Es que para mí el ajedrez no ni es siquiera, una... ni siquiera estado físico tenemos para jugar al ajedrez. Es lo que te digo. Para mí el ajedrez no es una cuestión de inteligencia. No, pero yo al ajedrez... para no mí el ajedrez es una cuestión de buena memoria y paciencia. Al ajedrez no te jugaría vos, Nico. Te jugaría a algo que esté relacionado a la fuerza. A la fuerza. La fuerza, sí. Una pulseada. Una pulseada. Ponele, una pulseada. Una cinchada. A ver quién tira más lejos una piedra. Una ese soga, tipo de juego. No. Bueno, dale, cuando quieras. Me gustan esos juegos así, viste, medio de la época de las cavernas. Medio bruto. Típico competencia escocesa. Que no tenés que... lanzar un tronco. No tenés que tener mucha estrategia, simplemente hacerlo. Claro. Bueno, la otra vez estaba discutiendo con mi novia el tema de... estos deportes atléticos. Bueno, todos los deportes son atléticos. Me refiero a los deportes estos de los Juegos Olímpicos, que uno ve siempre en los Juegos Olímpicos. Claro. El tipo que tira... la bala. Pone, que, claro, que se pone la bala en la pera y la tira. Sí. Es una cosa primitiva. Y ella no me comprendía a mí. Ella no me comprendía lo que yo le decía. Yo lo que le decía era que... no comprendo cómo eso puede ser un deporte. No comprendo. ¿Por qué? Porque... va, no, sí, en realidad sí comprendo que puede ser un deporte. En realidad no comprendo cómo alguien lo puede practicar. ¿Practicar? Claro. O sea, a esto voy. Es un poco aburrido. Entrenás, Juego Olímpico. Sí. Sí. Cuatro años de entrenamiento dependen de un tiro. Exactamente. 5 minutos... y ese fue el juego. Tiraste, saliste tercero. Listo. Medalla de bronce. Medalla de bronce. vos saliste último. ¿Dónde está el bueno, es que eso... ¿Qué es lo divertido de ese deporte? Para eso, por eso te digo, para mí esos son el tipo de deportes en lo que importa es ver hasta dónde vos llegaste. En realidad estás compitiendo con vos mismo. ¿Me entendés? Claro, porque estos tipos no se juntan. Che, loco, vamos a jugar un partido de bala el sábado. A ver quién la tira más viejo. Vamos al campito que está allá atrás de la gallega y jugamos un partido de bala. No. ¿Con quién juega un partido de bala? Con ellos mismos. Claro, con ellos mismos. Yo, la Olimpiada pasada tiré 12 metros 50. Oh, y este tiré 12 metros 72. Capaz que eso te produce mucho placer. Claro, y... Por ejemplo, el fútbol y otros deportes son juegos en los que uno tiene 90 minutos para medirse. Uh-huh. Tiene 90 minutos y en esos 90 minutos hay un montón de posibilidades. Tiene más vaivenes, claro. ¿Me entendés? Tiene un montón de oportunidades para cagar, ¿me entendés? Podés patear 10 tiros al arco en un partido de fútbol y capaz que errás 9. Podés errar 9. En cambio, en estos deportes, como, no sé, tirar la jabalina, tenés una oportunidad. Y tenés que usar esos 4 años de entrenamiento para una oportunidad. Es como... De hecho, 3 oportunidades. Bueno, 3 oportunidades, pero es una... digamos, sí, son 3 oportunidades, pero... ¿Cada oportunidad cuánto te lleva? 6 segundos. Sí, ponele, eso yo. Es un momento no entiendo donde cómo tenés alguien, que igualar se puede... lo mejor que hiciste durante 4 años. Claro. Porque vos ponete que llegás a un juego olímpico porque lanzaste una cierta cantidad de metros que es la que te permite clasificar. Vos sabés que en un tiro tenés que hacer lo mejor que te salió en 3 años de entrenamiento. Es un poco injusto. Saliendo un poco del deporte, por ejemplo, ¿les ha pasado competir por una mina? No. No, yo elijo la que está sola. ¿Vos utilizás el método que yo utilizaba? No, es que yo compito conmigo mismo cuando estoy con una mina. Cuando voy a encarar una mina. Es el tema. Ya no necesito otros competidores. A ver si puedo articular palabra. Claro. Ese es tu juego olímpico. Conmigo ya es basta y sobra. A veces gano, a veces pierdo. Gana, contra vos mismo. Claro, gana la mitad que no me gusta. Ay, hola, ¿cómo estás? Gana el borracho ahí. Puta, claro, perdí, ¿entendés? En otra gana capaz que perdí contra el que habla de más. Dije una gilada de más y la cagué. Y ya la cagaste. Muy pocas veces gana el tipo ese que a mí me gusta. El James Bond que todos llevamos dentro. Exactamente, claro. El que el otro día decís, qué groso que el soy. El tipo con estilo. Claro, qué groso que soy. El que se sabe parar. Y después al final decís, no me la gané porque no me terminó de conocer bien. Claro, ella se lo pierde. Y ahí te ganó la mina. Ahí no perdiste vos, perdió ella. Claro. Dice, yo fui el mejor James Bond, vos te lo perdiste. No supiste ser una chica Bond. Ser una chica Bond. ¿Vos sí has competido con otros machos? Sí. ¿Por la hembra alfa? Sí. Pero lo que rinde ahí es hacer de cuenta que vos no estás compitiendo. No rinde, ya te lo dije. ¿No? Vos decís que tienen que dar cuenta que están compitiendo, sí, están peleándose por como dos perros, así. Me parece que es mejor, sí. O sea, vos sabés que uno tiene un tipo que vos conocés, tiene onda con la mina que te gusta a vos, y te haces el que no... ¿Cómo haces para hacer de cuenta de que no competís? ¿Cómo es? No lucir desesperado, ¿me entendés? Claro, ponele, le va a hablar él... Vas vos a hablarle. Y ¿no? Le hablas tranquilo, no, después, en algún momento. No mostrar demasiado las cartas, digamos. Claro. Cara de póker. Claro. Claro. Entonces la mina dice, este tipo que me habla, qué sé yo, así, se quiere acostar conmigo. Dice la mina, ¿no? Dice, ¿y este otro que me está hablando? Ahora, ¿pero el tipo sabía que vos estabas compitiendo? ¿Por qué ese? Cuando vos me dijiste eso, de competir por una chica... Digo, bueno, dos tipos que saben que están compitiendo. Claro, una competencia abierta. Una competencia abierta, onda. Yo sabés lo que vos pensás y querés estar con ellos. Yo también quiero estar con ellos. Vamos a ver quién está primero. Y no sé, eso no. Pero, no, eso no. No, en realidad yo siempre he utilizado la estrategia la otra, la que vos decís. Claro. El fondo de cocción. Lo que quedó al final de la noche. Yo tampoco digo eso. Capaz que al principio de la noche puede ser también. Pero, no sé, voy por una que está en un rincón iluminado. ¿Iluminado? Sí. Me haces bien. Sí, sí, no voy por un... Hacés bien, bien, porque ir al rincón muy oscuro... Claro, no. Un rincón iluminado. Sorpresa. Sobre todo si te doy un par de copas encima, las primeras luces del alba te pueden traer... entre la oscuridad... Un rincón iluminado para poder ver también. Claro, no, tenés que ver. Mínimamente qué es lo que con lo que estás tratando. Claro, ¿por qué voy a competir conmigo mismo? Tengo que ver. Claro. Bueno, a ver, Matías es... compitan. ¿Viste que a usted le pasa que hay veces que uno siente que hay muchas personas que habitan en uno? Eso me pasaba antes de tomar la medicación. Sí, ¿no? No, bueno. ¿A vos te sigue pasando? ¿Seguís escuchando voces que dicen, Matías? No. Mandalo que lo receten. Tampoco estoy hablando de un caso de esquizofrenia aguda, ¿no? Pero, viste que, no sé, hay veces que uno quiere algo. Ajá. Y quizás la mitad más uno de uno. Quiere otra cosa. Quiere eso. Pongámosle en este caso que estamos hablando sexo femenino. Quiere estar con esa chica que está ahí en el rincón iluminado. Ajá. Pero la mitad menos uno no quiere. Quiere la otra que está en el rincón oscuro. No, es cagón. Es cagón. Simplemente. O apunta muy alto y quiere algo que es inconseguible. No, es esa mitad que te dice, vos no podés. Mirá lo que es y mirá lo que sos. Mirá la camisa que tenés puesta. Y sí, no tendré que haberte puesto esa camisa. O sea, que vos en vez del diablo y del demonio tenés el que tiene gran autoestima y el que tiene poca autoestima. Claro. Es una cosa así. No, el que tiene autoestima media y baja autoestima. No tengo uno de autoestima alta. No tenés autoestima alta. Claro. Me falta ese, el de la autoestima alta. Es el que falta para competir. Posta. Y a veces, ¿no? Uno quiere algo... Y por ahí pasa que le entran los nervios, estoy cerca de conseguirlo y digo una gansada. Uh-huh. Y se fue todo el joraca. Y se fue todo el joraca, claro. Y porque perdiste parte de la línea de la competencia, digamos, ¿no? Es como el jugador de básquet que se desconcentra el último minuto y le meten un triple sobre la hora, digamos. Bueno, porque la competencia es hasta que termina. Y hablando de la competencia, mira, se me vino a la mente... una vez oí el tema del miedo al éxito, que eso también te juega cuando estás sí, yo tuve un caso grave de eso, me sigue durando hasta ahora y por eso no tengo éxito. Mira vos, tenés un miedo, una fobia al éxito. No porque no pudiera, sino porque siempre tuve fobia al éxito. Dije no me quiero recibir, no quiero ser más brillante en mi vida. Ese era mi miedo al éxito. Y todavía está ahí, todavía no me lo puedo sacar encima. Bueno, capaz que con nosotros se te va. Puede ser. Igual hace 3 años estamos juntos, no se te fue un joraca, boludo. No sé, qué sé yo. Ahora que te veo ahí en ese rincón oscuro, puede ser. No, pero a veces uno no tiene ni ganas de competir. Nunca te pasó, ¿entendés? Vení, estás hablando con una muchacha, ¿verdad? Qué sé yo, y cuando vos decís... No agarra viaje. Y te la está haciendo cada vez más larga. Y la remá. Vamos a bailar. Y si me compras esto y qué sé yo. Y llega un punto que decís... Esta batalla está perdida. No, que está perdida. Capaz que la ganás. Tenés que seguir un rato más remándola. Y llega un punto que uno dice... ¿Qué quiero? ¿Acostarme con vos? No vale la pena tanta cosa. ¿Quién te pensaste que sos? No, me voy con la que está en el rincón oscuro. Ah, pero eso pasa cuando uno... No está pensando en jugar, sino que piensa en el resultado, en competir. Porque, competir tiene que ver con eso, con el resultado, no con el proceso. Porque si uno disfrutara el proceso, no competiría. Claro, si vos fueses encarando chicas y rebotaras por todas partes, y ninguna te diera bola y decía, ¡ah, cómo me divertí, estuve encarando! Lo importante no es competir. No. Claro. Me refiero a que si vos... Jugar. Escuchame. Me divertís jugando. Me refiero a que lo importante si vos... es encarar. No. No mojar. No, me refiero a que si vos estás hablando con una chica y le preguntás si es de cáncer, que escuches qué es lo que tiene para decirte la chica. Y que nada, que te entres a la conversación y a la al ida y vuelta, ¿no? Entre vos y ella, sin pensar en esto de Me voy a acostar con ella o... Pero eso es muy difícil. Me parece que muchas veces a uno le falla esta cosa de el chamullo o por pensar tanto en el resultado final y no en el proceso. Ajá. A mí me ha pasado que por ahí he tenido éxito con alguna chica cuando disfruté del proceso. Ajá. ¿Me entendés? De llegar a... Y que bueno, esas son las chicas con las... Le pasa que el 90% de las veces a mí pasó que no he disfrutado el proceso. Claro. Sí, son un poco las reglas. Me he aburrido y dije... No, estamos hablando de estas cosas que son todo el cotejo previo. Y ahora lo que se me ocurre es esto de que... Navegando en mares de queso. Exactamente, remándola en dulce de leche. ¿Viste la frase esta? El que lo encontrás cuando no lo buscas. Y que pasa así. La paradoja de la vida. Lo encontrás cuando no lo buscas. Totalmente. Por ahí pegás onda con alguien, ¿eh? No buscás pegar onda. Y hay onda, qué sé yo. Bueno, tenemos un tema para pasar. O cuando jugás sin gana algo, que decís, bueno, juego. Y de repente resultás el mejor. Ponele. La suerte de principiante. Ahora vamos a ir con la suerte de principiante, que una persona me explicó algo sobre la suerte de principiante. Cómo funciona esta suerte de principiante. Ajá. Así que vamos con un temita. Dale. Y desentrañamos eso. ¿Qué te puedo poner? No sé qué te puedo poner. Vamos con este que me gusta mucho. Se llama The Prophet. La banda es Make Up. I would see and I saw. ya estamos, Nico. Bueno, no sé, seguimos en Excelente Miseria después de este tema de The Medicap, The Prophet. Nicolás, que está en un rinconcito fumando. Rincón oscuro. Encima se vino vestido de ladrón hoy. Parece el gato. Se vino de ratero. Hola. ¿Por qué de negro? ¿Por qué con...? Estábamos hablando de la... esto de la competencia. Y cuando uno juega por primera vez un juego, que le explican las reglas, le explican de qué va. Ahora está muy de moda el juego ese del TEG, ustedes juegan, ¿verdad? Sí, muy de moda, el último grito de la moda. Bueno, muy de moda. Sí. En los últimos, no sé, 2 años escuché a medio mundo que juega eso y yo todavía... es de la década del 90, Alfon. Y no, más viejo todavía. Más viejo yo lo empecé a escuchar ahora. No, yo la verdad soy un viejo jugador de TEG. Hace 15 años lo juego, por lo menos. Y es un juego donde se ve mucho esta cosa. Yo no hace tanto, pero sí juego bastante. Es un juego que en el que me encanta gozar. Destruir al... Me encanta. El TEG es un juego que es horrible perderlo. Sí. Se los digo a todo el que quiere intentar el TEG. Le mando un saludo a Alex, que es un amigo con el que juego TEG y que nos rompemos jugando, porque nos gozamos mucho los dos. Es muy feo, pero me caliento mucho con ese pendejo. Ah, bueno, qué confesión. Lo quiero matar cuando me gana. No, el TEG es horrible porque un partido mínimamente te lleva 2 horas. Sí, es largo. Como mínimo. Y hay juego partido de TEG de 5 horas incluso. Y para un juego que te demanda 5 horas y toda tu atención y todo tu intelecto es... Mucha energía, claro. Horrible. Bueno, el TEG, como dijo Alfon, el TEG es un juego, para el que no sabe, es un juego de estrategia militar, juego de mesa, hay fichas, dados. Un juego argentino. Juego argentino. Invento argentino. En el que está la suerte y también está la estrategia de uno, que hace con la ficha que tiene. Y es un juego en el que, si vos sos principiante, ganas. Ah, sí. Yo muchas veces he visto gente que la primera vez que jugaba ganaba en el TEG. Y ahí estamos con lo que dijimos antes, la suerte de principiante. Te explican las reglas, te dicen sí, esto es así, allá. Vos jugás y ganas. ¿Y por qué pasa eso? Yo pienso porque tenés una mirada distinta al que lo juega siempre. ¿Viste cuando viene un tipo que, por ejemplo, no sé... Como que todavía sos imparcial para con el juego. Claro. La primera mirada a veces descubre cosas que los otros no ven. Pero más allá de que no creo tanto que sea eso, que descubren cosas que el otro no ve, sino que desarmás la estrategia de los tipos que ya vienen jugando. Exactamente, vos tenés una forma de jugar que desarticulás lo que esperan los otros. Exactamente. Lo esperable. Claro. Lo esperable es que vos hagas esto, esto y lo otro. Y no. Como vos no sabés jugar, haces todo lo contrario. Y o haces cualquier cosa, metiste al ficha. Desarmás la dinámica del juego. Desarmás la dinámica del juego. Y esa sorpresa, ese elemento sorpresa, es el que te convierte en ganador. No, bueno, pero también están los dados. Viste, está el componente de la suerte. Que por ahí el principiante tiene como, no sé, una magia para los dados, para el azar. ¿Vos sí? Sí, totalmente, no sé por qué. Pero lo he visto un montón de veces, de gente que juega por primera vez a la general y gana. Claro. Así que, no sé, debe haber una magia para el principiante. Pero yo creo que en todo en la vida, cuando vos te aproximás a algo desde un ángulo distinto... sorprendés. No sé por qué se me vino el principiante con la primera, mi primera vez, pero no. No tiene nada que ver, Se me pasó por la... Y que le pegas de rebote, así como. Por ejemplo, con las mujeres. O sea, lo que más le gusta a la mina es que vos te descuelgues con algo que sea completamente nuevo, que no hayan escuchado, no el chamullo de siempre. Barato. ¿Entendés? Pero ahí el principiante le va mal, ojo. ¿Con las mujeres? Sí. Bueno, es un juego completamente. Te va mal. Yo he sido principiante y. Es como que a la larga. Y te va muy mal. No, bueno, pero yo digo esto de lo inesperado. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Uno va y dice: hola, la originalidad. Yo, vos sos amigo de tal, sí, mirá. Viniste a ver tal cosa, sí. Y viniste acá. En calzoncillo. Claro, por ejemplo. No sé si tanta originalidad está buena. No, le bajo un toque, Bajale un poco, Una originalidad un poco más espontánea. Claro, no. O sea, nadie te dice que vayas: hola, yo me llamo Matías. ¿Te puedo tocar la teta? No. Tampoco claro. Funciona así. Pero la descolocas con algo, con una frase, qué sé yo. Le decís: se te cayó. ¿Qué? El envoltorio que te envuelve. Bombón. Ponele. Está un poco está medio usado. Está un poco gastado. ¿Viste? ¿A vos te pasó así de usar cosas que no son tuyas? Totalmente. El plagio es lo que va. No, pero te sentís como un tarado cuando decís cosas que no. Yo no soy así. Que no te pertenecen a vos. ¿Viste? Yo no digo piropos. ¿Qué estoy haciendo? Claro. No, pero por ejemplo, qué sé yo. Sorprendela. Decirle: mirá, yo sé que el bigote hace bastante que no te lo cortás. Igual no empaña para nada tu belleza. Pero eso. Y esa es la cachetada que te dan. Eso en donde en gótica, con chabones. ¿Cómo? Claro. Tenés que revisar a los lugares que vos estás yendo a hacer ese trabajo. Hay mujeres con bigote también, sí. ¿A dónde? Las hay. ¿Sí? ¿Te tocaron bigotudas? Sí, en el rincón oscuro. Yo nunca me pasó eso. Ahí se te deshacen las reglas. No, nunca me tocaron bigotuda. Justamente los bolches están hechos para eso. No hay spots de light que vos veas. Claro, las imperfecciones. Pero le decía así. Nunca me funcionó. Prueben ustedes, me dicen cómo les va con eso. Igual aunque los bolches estén preparados, están buenos a afeitarse, ¿no? Sí, totalmente. Por favor. O le preguntaba que yo, ¿cada cuánto te depilas las piernas? ¿Qué sé yo? No sé. Para joder. Claro, sí. Bueno, yo he utilizado mucho. Vano. Una vez. Se arrepintió. Lo utilicé un par de veces, el hecho de. Cuando encarás, hacer de cuenta como que te la está encarando posta. Pero. En realidad no te la está encarando. Está jugando. ¿Qué es un histérico? Y más o menos. O sea, invertís la clásica histeria femenina y la pones en vos. Claro. Eso está bueno. No se lo espera a lo mejor. Y no. Por ejemplo, le digo: che, y. ¿Trabajás o estudiás? Esa es buena. ¿Me entendés? Es como que. Ay, jaja, me estás encarando. Sí. No, pero no, en realidad no. Pero sí. Ajá. Una cosa así. Igual a veces he quedado muy tonto. Igual haciendo así. Pero. No, y aparte le generás a ella también un pequeño problema. Pero alguna que otra despistada. Que hay en la volteada. No, es más la veces que quedé como tonto. Y bueno. A ver, ¿cuál es el promedio? Encare. Éxito o encare fracaso. ¿Cómo el promedio? ¿Y qué ¿Cuál es mi récord? Sí. ¿Cuál es tu récord? Récord de la NBA. O sea, ponele 20 encaradas, un éxito. El récord de temporada regular. No, es que yo. A mí me dice no una y ya me deprime. Y se queda anulado para el resto de la noche. Sí, no pasa al próximo nivel. Ya me voy a la barra, me hago amigo del que sirve la cerveza. Y te quedaste ahí. Sí. Te emborrachás y terminaste la. De paso lo ayudo a atender a la gente, le paso la cerveza a la gente. Me quedo ahí. Si te quedaste en el molde. Sí. La miro, la que me quise encarar y no me salió, la miraba. ¿Cómo de si lejos. Como si iba con otro. Claro. No, está bueno porque después me dan una entrada gratis. Tenían tanta pena el chico de la barra que me. La próxima entrada gratis. Y ahí consigues trabajo y todo. La próxima vení con más ganas. No, yo generalmente. Yo no, yo te digo la que usaba siempre era esperar el fin de la noche. El fin de la noche, ¿eh? El fin de la noche, el fin que de la ponían una canción como esta. Hola. Para echar a la gente. Claro. Estás sola, ¿no? Y sí, boludo. Se nota. Estás en el rincón oscuro. No te quiero ver. El guiso se terminó y hay que yo pasar el pan por la salsa que queda. Claro, abajo. El fondo de cocción. El fondo de cocción. Yo sé que estás en el rincón oscuro, pero porque sos el secreto mejor guardado de este lugar. Nadie pudo verte, yo tampoco, pero yo lo percibo. Hay un gran alma en esa penumbra. Detrás de todos esos granos. Somos almas gemelas, hay una gran similitud entre nosotros. Yo sé que la luz no te favorece. Yo puedo ver tu interior. Sos hermosa. Y ahí el cachetazo. Yo soy un fracaso. Admitilo vos también. Hagamos algo con esto. Esa es la que va. ¿Esa es la que va? Sí, te acercás a la última. Sí, sí, sí. Qué sé yo. Así se empieza, por lo menos. No, por lo menos así se empieza. El 90% de las mujeres que tuve fue así. ¿Sola? Solo. Pumba. Solo, y vos ibas solo. A ver, no hablemos de calidad. O sea, vos de tu casa salías a las 4 de la mañana. Iba a buscar a esa chica. Directamente. Hecho, directamente. Hechos concretos, no calidad. Cerramos en media hora. Bueno, déjame pasar a ver qué hago. ¿Qué hay que barrer? De hecho, ya me conocían. Otra vez vos, loco. Entraba. Che, déjalo pasar, llegó el de los bagarros. Claro. Ya me conocían, decían. Me decían, detrás de la columna. Hay una que estuvo ahí sentada toda noche, rebotó en toda. Ya el patobica te informa ahí, en la puerta. Ya iba ahí, claro. Iba ahí. Tenía esa información, iba ahí y pumba, listo. Pumba. Hay una hora que es, digamos, entre las 4 o 5 de la mañana y las 6, 7 cuando amanece, en que está todo bien. Vos no querés saber tanto. ¿Cómo no querés saber tanto? No querés saber tanto. ¿A qué te referís con no querer? ¿Qué no querés saber? Hay una cuestión de vampirismo, ¿me entendés? Entra la luz y se pudre todo. Y yo no quiero saber. O sea, fuiste muy tierna conmigo, yo con vos. O sea, vos concretás todo ahí en el boliche y... No en el boliche. Te quiero decir que no espero que entre la luz por la ventana, ¿me entendés? No espero que entre la luz. Vampiros de John Carpenter. Así estamos bien. Podés retirarte. Cuando ya empiezo a entrar, te abro. La llevo al baño. No, a la puerta. Ya está. Ya está. ¿Y cómo? Me hubiera gustado conocerte cuando tenía 15 años, Nico. Ah, ¿sí? Sí. Igual siempre te dicen, viste, cuando sos pendejo, siempre te dicen, vos agarrate la más fea. ¿Eso te decían? A mí me decían. ¿Qué, pero qué clase de compañero tenía? No, pero es una gran verdad. Uno tiene que empezar con la más fea. Esos son los que querían limpiar el camino, seguramente. Claro, decían todo con la más linda. Igual le hacías caso. Un competidor menos. Tonto. Por ejemplo, mi hermano tiene 15 años. Y yo siempre le digo, Juanpi, no te hagas problemas si es fea la chica. Vos, dale masa. Porque un día... Un hermano así, eso. Eso, un hermano. Porque un día... No, porque el pibe me dice... No, pero es fea, no me gusta. Consejos tiene onda con sabios. ¿Tiene onda con vos? Sí, tiene onda, pero no me gusta. Pero, Juanpi... 15 años tenés. No se va a terminar el mundo a los 15... No sé. Es que ese es el problema de los 15 años. O sea, no, bueno. Pero... Le digo... Andá con esa chica... Que te va a tratar bien. Por más que le tenga que poner un pasamontaña en la cabeza. ¿Me entendés? Te vas, o sea, vos necesitas aprender a relacionarte con el sexo femenino. Más porque no tenemos hermana, macho, le digo. Claro. Ahora, como yo siempre tuve esa teoría. Los tipos que tienen hermanas. Les va mejor. Les va mejor. Les va mejor, completamente. Porque tienen alguien del sexo femenino de toda la vida. Que tiene un par de tips así, como claro. Así. Normal, incluso a veces viene y te dice, no seas tarado, no hagas esto. Claro. Uno que tiene hermanos nada más, no se da cuenta lo que es una taradez y lo que no lo es. Exactamente. Vos me comprendes, porque no tenés hermana. O en el peor de los casos te ve en una situación absolutamente miserable y dice, bueno, a ver, de mis amigas, ¿qué es lo que le puedo ofrecer? A este pequeño depravado adolescente. No, por ahí le tiene bronca una amiga y la ofrece a la también, amiga. También, ¿por qué no? Sí. Pero yo le digo a mi hermano, vos andás con la que... Tenés 15 años, tenés que aprender a relacionarte ahora. No tenés que andar por la más linda. Ya va a tener tiempo para ir con la más linda. Porque el tema es que cuando él le guste una chica de verdad... No va a saber qué hacer. No va a tener el suficiente training. Exactamente, no va a saber qué hacer. Bueno, entonces, si vos tenés 15 años... Y está ahí, hay una que te anda correteando por el recreo. Dale bola que te va a enseñar mucho. No, aparte, otra cosa, quiero destacar, ustedes están riéndose mi teoría de fondo de cocción, de lo último de la noche. No, es absolutamente defendible tu teoría, eso es lo... Defendible y, y aplicable y casi la única opción. Además de eso, esa chicuela que quedó ahí relegada es... Que ni las amigas están. Porque, no, ya las amigas se fueron. Porque ya se fueron todas, con otros. Ya están todas claro, en lo suyo. Claro. Esa chica que quedó ahí compensa cualquier falla estructural, por así decir, con una gran pasión. Hambre, sed. Ferocidad, dedicación. Como quieran llamarlo. Pura garra. Totalmente. Las enseñanzas del doctor Borello. Así que vayan por la chica de las 5 de la mañana que todavía sigue bailando. Vamos con un temita. Por favor. Tenemos un tema tuyo, Nico. ¿Y él? ¿Cuál quedaba? Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Con Ciro. Ok. Vamos con eso. Just like me. Yeah. continuamos con este hermoso y creativo desperdicio de líbido, que es Excelente Miseria, y vamos a dar comienzo a la sección que usted nunca se puede perder, señora, señor, que consiste en saber Here we are. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias, modas, inventos? Así que, con mucho placer, les presento aquí a nuestro cronista estrella, el señor nuestro Ángel Granato. Nuestro Ángel Granato. El tipo que anda por la calle recopilando barbaridades. Bueno, primero vamos a decir algo. No hay efemérides. No hay efemérides. Porque... Una grave falla en la producción de este programa. Un crimen prácticamente imperdonable. Lo cual le resta un punto. Viste que Alfonso siempre estuvo ahí en la cuerda floja. Yo no quería dar nombres. Alfonso tiene la culpa, no hay efemérides. Empieza con Al y termina con Jorge. Claro. Queremos preservar su seguridad, su integridad. Se me viene a la mente Cosme Fulanito. Es un buen reemplazo, ¿eh? Yo lo sacaría del banco, lo pondría de titular. No sé es qué está pensando. Es un papel que decidió quedarse arriba de una mesa y no meterse en mi bolsillo, nada más. Es toda la explicación. ¿Qué tiene conciencia el papel que se va a meter la en gente, debería tener. La gente está esperando desesperadamente saber qué pasó hace 200, 500 o 658 años. Antes de Cristo, en un día como hoy. Prometo que las efemérides de la semana que viene van a ser fabulosas. Ok, lo mínimo que espero. Espero falta de... Más vale que haya pasado algo la claro. semana que viene. Más vale que el pasado haya sido generoso. No sé, una bomba atómica, algo así tiene que traer. Claro. Necesitamos un pasado generoso con fines de junio, digamos. Está bien. Pero bueno, entonces vamos a dar comienzo a la fucking fake news. Las fucking free news empiezan en este momento. Y ya como es costumbre, vamos a empezar con algo loquito. Un unicornio rosa pasa sin problemas en la aduana turca. Ajá. Cargado de opio. Sí. No, yo te quería preguntar solamente. ¿No es el unicornio azul que se le perdió a Silvio Rodríguez, no? No. Es rosa. No. Es... yo siempre la dejo picando con el título. Se trata de una niña británica que viajó a Turquía el pasado fin de semana con sus padres, por supuesto. Y ella, bueno, cuando le pidieron el pasaporte de la nena, sí. La nena le dio un documento, que era el documento de su peluche. A ver. O sea, el unicornio rosa. Los unicornios ahora tienen pasaporte. No, me refiero a un peluche. A un peluche que tenía la nena. Le había hecho un documento. Al parecer, bueno, un documento de fantasía. Al peluche. Le dio identidad a su mascota, digamos. Claro, como un jueguito. Y bueno, la nena le pidieron el pasaporte. La nena le dio el pasaporte del peluche. Y la dejaron pasar a la nena. Le podría haber dado un carnet de Blockbuster, cualquier cosa. La dejaron pasar como si fuera su pasaporte. O sea, yo voy mañana, por ejemplo, a Somalia. Y tengo mi pasaporte, tengo el pasaporte del sapo Pepe. No seamos, estamos hablando de Turquía, no de Somalia. No seamos... No desprestigiemos a... Bananero y desprestigiemos otros países que no tienen nada que ver. Estamos hablando de Turquía. Los cabezas son los turcos. Está bien. Suponte que voy a Bulgaria. No, a Turquía, estamos hablando de Turquía. Y yo llevo el pasaporte de mi sapo Pepe. ¿Paso igual? No, porque pasó en Turquía esto. Bueno, entonces puedo ir a Turquía con sí. el pasaporte. El problema es con las autoridades aduaneras turcas. Bueno, causó mucho revuelo este caso porque obvio que los padres alertaron a las autoridades británicas de que esto estaba sucediendo. ¿Qué botón? No, pero está bien que lo hagan porque si no... Digamos, el tema del caso este es que vos llevas un jopén de robado a Turquía, entrás con el pibe robado. No querían que haya sospechas secuestrado, de ilegalidad. Claro. Sí. Y podés entrar a Turquía, es algo que no puede pasar esto. No, que vos puedas entrar a un país y que no le pidan... Y voy con el pasaporte de un minotauro. Claro, y estoy haciendo tráfico de menores. Así, sí, es muy poco serio. muy poco serio. Y por eso lo alertaron, que me parece que está bien. ¿Qué bueno, sé yo? Turquía, país muy poco serio. Para que no se quede sentado un presidente lamentable. Claro. Si hubiese pasado acá hubiera sido un revuelo, ¿o no? Sí, totalmente, sí, sí. Pero ahora ya sabemos que Turquía es un país poco serio, lleno de pederastas y pedófilos. No viaje a Turquía. Y qué sé yo, digamos que no sé si sí. No contenemos al país entero, pero en ese aeropuerto hay gente que no sabe laburar, es así. Turquía, la peor aduana del mundo. Vamos con más noticias infantiles. Un niño de 11 años tiene un hijo con una mujer de 36. Oh my god. Infantil, digamos, en el límite. No sé qué onda esto. Una mujer de 36 años está embarazada de un chico de 11. Esto pasó en Nueva Zelanda. A lo mejor era alumno y maestra. Y se cumplió esa fantasía. Che, no, pero es la madre de un amiguito del nene. Es muy grave eso. Es más grave. Es muy grave. ¿Sabes por qué es muy grave también? Porque en Nueva Zelanda, al parecer, las mujeres no están penadas por la ley, por violación. Ajá. Qué raro. No se esperaba algo así. Porque no siempre, se espera. Siempre hay esos vacíos legales. Así. Sí. Un país tan civilizado. Pero es un vacío bastante grande. Claro. Digamos, que una mujer abuse de un chico de 11 años, que tenga un hijo, metió gol encima del pibe. Hoyo en uno. A la T. Y que no sea penada por la ley es algo muy grave. Claro. Y al parecer todavía no hay una ley en Nueva Zelanda que se encargue de estas cosas. Al parecer, bueno, por el lado del hombre sí está penado. Sí, evidentemente, es mucho más normal, ¿no? Mucho más común. Pero, se ve que las mujeres pueden abusar de los chicos en Nueva Zelanda. Vos decís, un niño de 11 años, sí, bueno. Ahora, ¿cómo? Pará, esto es lo que... Qué grande el pibito. Y un pibe... Perdonen que sea machista, pero qué grande el pibito. Bueno, un desarrollo bastante precoz. 11 años y la metió gol. Sí, pero no está bueno. No, obvio que no está bueno. A ver. Obvio, estamos hablando de un abuso. Pero... Digamos, no somos TN, no somos. Somos más parecidos a Crónica nosotros. Claro. Crudo. Hablando mal y pronto y siendo cabeza. Pibe de 11 años le hace el bombo a una. ¿Qué sé yo? Qué loco. Bueno, un pibe bastante. ¿Qué posición habrán? Es la guerra toda. El morbo. No, pero ojo, lo condenamos. No, sí, para mí no estuvo bien. No, para nada estuvo bien, no. Estuvo mal. Sí, totalmente, estuvo mal, por supuesto. Estamos de acuerdo en eso. Pero qué loco, ¿eh? Cuando hay un abuso de una mujer hacia un varón, hay una especie de qué sé yo. ¿Qué es ese ruido? No es lo mismo. No, porque se entiende... Sí, no importa, sigue siendo un abuso igual. Obvio. Eso no está en discusión. Tiene otros matices. No está en discusión. A discutir, pero es un abuso. Pero no deja de ser un abuso tan grave como. Como cualquier otro. Pero qué. Te sale agüita, te sale a los 11 años, man. Yo me acuerdo, a los 11 años no me salía. ¿Qué me salía a los 11 años? yo a los 11 años yo ya tenía formado. Los muchachos. ¿Sí? Sí. Los cabritos. Sí, era bastante precoz en mi desarrollo y sí. Mirá. Tenía todo lo que hacía falta. Qué bueno que no está en Nueva Zelanda. Qué malo que no estuve en Nueva Zelanda. ¿Ves? ¿Ves? Y me quieren hacer quedar mal a mí, hijo de puta, los dos. Vamos con otra. Aparte del fondo de cocción en Nueva Zelanda. Esta es una noticia que me gustó. No es una noticia en realidad, pero en Estados Unidos, no sé qué es ese ruido, no sé, es una bomba que está por explotar acá, la estufa debe ser que está por explotar. ¿Es latino el Papa Francisco? Esto es algo que se está hablando en Estados Unidos, entre los fieles latinos. Ajá. El Papa Francisco es latino, pero ciertamente no es hispano. Es, el tema es ese. Es latino, pero es hijo de italianos. Bueno, el papa. Pasa que el término... Y esto, para un sector de latinos, más que nada la Latinoamérica más profunda, latina, más latina, digamos, Centroamérica, a eso me refiero. Porque para nosotros es todo un orgullo, es latino y es argentino, ¿no? Para sí. nosotros, para el país. Pero hay mucha gente que está diciendo, es latino, pero no es tan latino. Bueno, podría decir unas cuantas cosas sobre eso. Primero, latino sí. hace referencia al pueblo latino, latino que vivía... Macho latino. Que vivía en Italia en un primer momento. Yo soy un macho latino. Y todo lo que se conoce por latino, tanto en Europa como en Latinoamérica, tiene que ver con el hecho de que fueron parte del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Básicamente. O sea que... En realidad podríamos cuestionar si el término latino está bien aplicado a América Latina. O a Sudamérica o a Centroamérica. Que yo pienso que decir que es América, digamos, América Central, América Sudamérica, es latina, es un término medio cómodo. Por no decir que es hispanoamericana claro. o hispano-indoamericana, claro. en todo caso. Claro, porque para los latinos de acá, los italianos no son latinos. Pero los italianos son latinos. Son. No hay nada más claro. latino que un italiano. Esa es la paradoja. Claro. Entonces, si lo que pasa es que el latino, para el mundo, o sea, no para el que conoce de dónde viene la palabra, para el mundo, el latino es el mexicano. El guatemalteco. Claro. El puertorriqueño que perrea. Hasta yo no me... Hasta me parece... A mí me parece... Vos me decís latino, y no pienso en Argentina como Latinoamérica. Pues no veo al argentino, al latino, ni el argentino. Pensá en un tipo con gorrita y cosas. Claro, qué sé yo, el latino se me hace como más... Aunque suene... Más caribeño. Paradójico, el latino uno lo relaciona más con el que tiene raíces en América. Claro, sí. El mexicano que viene del azteca, el que guatemalteco no, que viene del maya. Es que en todo caso el nombre latino o latinoamericano está mal aplicado. Qué sé yo, vos sos latino, Nico. Sí, soy latino porque soy descendiente de italiano y nací en Latinoamérica. Claro, pero de hecho... Pero no tenés aspecto de latino. No, pero de hecho... Tenés ojos celestes, tenés tez blanca. Pero de hecho no hay nada más latino que el italiano. El pueblo latino y el italiano. Y en todo caso el Papa Francisco es latino por partida doble. Porque tiene ascendencia italiana y además nació en Latinoamérica. Claro. De hecho te voy a decir una cosa. El término latinoamericano lo empezaron a implementar los franceses. Los franceses es un pueblo que tiene muy poca incidencia en lo que es América Central y Sudamérica. Pero como ellos querían poner su, digamos, su participación, su punta de lanza imperialista en América del Sur y Caribe, dijeron, ah, son latinos como nosotros, los franceses también somos latinos. ¿Eh? Entonces esto es una cuestión muy complicada de nombre. Yo en todo caso diría indoamericano o hispano-indoamericano. O americano simplemente. Lo que pasa es que la palabra latina, latino, iberoamericano, se hizo si popular. Está en el inconsciente, no, está en la cosa popular. Sí, latino. Sí. Latino se aplica. Música latina, toda esa boludo. Así que sépanlo para los que no, es más latino que ustedes. Es más latino. Para vos, Puerto Rico. Ah, vamos con esta. Organización de caridad que masturba a discapacitados. ¿Ustedes escucharon esto? ¿Hablar de esto? No. Es rarísimo. No, esto pasa en Japón. Es una organización que se llama White Hands. Para el que no sabe inglés. Ah, la mano blanca. Manos blancas. No sé por qué me imagino una enfermera japonesa con un guante. Se trata de una organización. Una argentina. Japonesa. ¿Ven por qué está bueno vivir en Japón? Están enfermos los japoneses. Vamos a decirlo. No, vamos a decirlo. No. Vamos a decirlo con todas las letras. Escuchame una cosa, Alfon. Si vos no tenés brazo, ¿no te gustaría que tengan una japa? Sí, totalmente. Bueno, de eso se encarga esta gente. ¿Por qué no se llama White Mouth? Me gustaría más todavía. No, no usen la boca. No. Ya eso es muy... No. Ya ahí te zarpá. No, esta gente lo que hace es... No. Bueno, capaz que depende de la empresa. Claro. Depende de la obra social que tenga. A ver, explícame. Esta organización simplemente lo que hace es asistir a las personas que no pueden masturbarse por sí mismas. Le ayuda. Pero no indigentes. Son discapacitados. Discapacitados. No, me parece una idea muy buena. Gente que no, que, digamos, no sé, qué sé yo. Está todo paralizado menos tu pene. Y bueno, tenés derecho, ¿o no? Totalmente, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿y si la obra social te cubre? Me parece muy bien. A mí me parece perfecto. Es una enfermera. A ver. ¿Qué más queroso? Ponerle. Es más, quiero que lo hagan acá en Argentina. Ponerle una sonda ahí que no se puede mover. Yo me postulo. ¿Pero por qué no te? ¿Vos te postulás? Con paciente femenino, sí, me postulo. Ah, qué digo eso. Obviamente, no le voy a. En realidad, o sea, no es tan descabellada la idea. Porque al chico. No por mí, sino porque. Imagínate un tipo que le esté asistiendo a otro tipo en eso. No da. ¿Y con luz apagada? Sí, no. No da. A ver, no me parece tan descabellada. Me imagino que hay una enfermera para un señor y si es mujer, debe ser un tipo el que la asiste. Probablemente, sí. ¿O no? Y lo cumpliría así, no sé. No. En realidad, ahora que lo planteas así, no me parece hacer una idea tan descabellada. No, para mí. Para nada. Para mí está bárbaro. Este. Porque vos necesitás descargarte. A la visita a la clase no le dicen visita higiénica. Igual es raro, loco, debe ser raro. Sí, es raro. No sé, fijar una cita a las 5 de la tarde, viene la que... Pero podría ir un paso más allá, qué sé yo. Pero es que tener una relación estable. Que el gobierno te pague, qué sé, un turno, no sé, algo un poco más... Bueno, pero esta discusión yo la he tenido mucho. No está mal lo que dice Alfa. Mucho tiempo. Vale. Porque esto es un gris que a mí no me gusta tanto. A menos de que estoy a favor de lo que están haciendo, es un gris, ¿viste? Se puede mejorar, digamos. Es un gris, porque que venga alguien simplemente a meneártela, es un gris. Yo preferiría, como dice Alfonso, que la obra social me cubra una trabajadora. Claro, posta de la calle, que claro, que venga completo. Y que claro. Mira, que... bueno, yo estuve discutiendo este tema, ¿viste? Últimamente se ha hablado mucho, por ejemplo, de bueno, lo que es el tema de la trata, de la prostitución y demás. Y me parece que una mirada muy ingenua, y me parece en algún punto muy puritana esto de decir, no hay clientes, no hay más trata. No, la trata es una cuestión ilegal. Sí. Esa parte. Ahora, pretenden terminar la prostitución cerrando los prostíbulos. ¿Sí? Y dicen, no, no tiene que haber más consumidores de prostitución. Ahora, ¿es tan simple eso? Que no haya consumidores pero de prostitución. Pero además están hablando de algo muy viejo. Por eso, algo muy viejo. Pero, es tan simple. Más antiguo. Es tan simple que no haya más consumidores de prostitución. A ver, estamos... diciendo entonces que la gente que no puede tener una pareja estable, que tiene, como dicen, una discapacidad, gente mayor de edad, y yo, tienen que ser célibes, tienen que ser monjes budistas. No estoy diciendo que la prostitución está bien, ¿eh? Pienso que la prostitución se basa en una cuestión de mercado y muy machista y demás. Sí. Ahora, ¿es posible erradicar totalmente la prostitución? En serio, me pregunto. Me parece que no es tan sencilla la cuestión. Es más, ¿es deseable acabar completamente con la prostitución? ¿Verdad? Yo pienso que el 95% lo hace por necesidad. Es más, creo que el 100% lo hace por necesidad. Ahora, no está, digamos, la prostitución está regida por dos cuestiones. Una es el mercado y otra es la concepción machista. Esto, la enorme mayoría lo hace por una necesidad y la otra lo hace por... Y el que consume lo hace por una especie de machismo, porque no hay una buena educación sexual, no hay una buena concepción de lo que es la mujer. Es muy complejo el tema. Podemos estar hablando horas de esto. Ahora, bueno, no además, o sea, me parece que en el siglo XX cambiaron muchas cosas. Muchas y cosas. Como, y, que... y como cambiaron muchas cosas, cambió el trato sobre, hacia la mujer. Sí, y sobre la sexualidad en antes, general. Antes del siglo XX la mujer era un bien. Lo sigue siendo en gran medida. Ojo, no tanto como antes. No tanto como antes. No tanto como antes. Hoy si una mina te dice que no, no le podés ir con el que la posee y decirle, che, te doy tanto por esta mina. Bueno, no. Pero vayamos a los casos a lo mejor extremos. Estamos, a lo mejor supongamos que las condiciones sociales y de mentalidad económica cambian en un montón de cosas. ¿Es posible decirle a un tipo que no tiene posibilidad o que prácticamente no quiere o que no puede estar con una mujer, decirle, mirá, se terminó la prostitución, vos no te acuestes nunca más con nadie? Desistí de esto. Desistí de la sexualidad. Echar a un lado. O mujeres, ¿por qué verlo siempre al lado del hombre? Claro. Mujeres. Entonces, no, mirá, no la pongas nunca más. Viví tu vida en celibato. Si no la podés poner, no la pongas. ¿Es justo realmente eso? ¿En algún punto? No podría haber, realmente, como vos decís, esto llevado a otro extremo. No podría haber un profesional que dice, sí, usted quiere tal servicio, sí, yo se lo doy. Sin que sea una cuestión de explotación, de menosprecio, ya, de necesidad. Que por más que digan, o sea, la prostitución va a seguir estando hasta el fin de los tiempos. Es más, uno habla de la prostitución... por así decirlo, la prostitución carnal, ¿no? De intercambiar el sexo por dinero. ¿Y cuánta pero otra forma de prostitución hay? Exactamente, sí, ¿cuánta claro. otra forma de prostitución hay? Muchísimas, y muy diversificadas y muy tolerables socialmente. Bueno, Weyhunt. Bueno, enhorabuena, qué sé yo, está bueno. A mí me gustaría que si estoy hemipléjico. Y seguro. Tener una felicidad de vez en cuando. Tenés derecho, aparte. No sé si tenés derecho, qué sé yo. Sí, yo creo que sí. Que, sí, o sea... Pero a ver, el derecho tiene que ver con algo que sí o sí tenés que tener, ¿me entendés? ¿Y a vos te parece que es secundario? Pero no sé si tiene que ser algo... No sé si tiene que ser algo... Que te lo... Un derecho fundamental. Fundamental. Un derecho humano. O sea... Probablemente no sea un derecho fundamental. Estoy de acuerdo con eso. Pero. Tenés que ganártelo también. Pero es una necesidad básica muy. Humana muy básica. Bueno, man, pero si no querés jugar las fichas. Hay mucha gente que no quiere jugar las fichas. Que quiere coger. Y que no le interesa. Y a mí me parece que está bueno. Qué sé yo, jugar. Entonces vos decís que un tipo cuando le faltan a dos brazos. No, obviamente no. Obviamente no. Está una persona que le falta algo vital. ¿Me entendés? Uh-huh. Igualmente, aunque no tengas brazo, vos podés apuntar a estar con una mujer. Ojo. Sí, sí. Bueno. Igual depende de qué discapacidad ten. Bueno, no sé. Por eso es un tema muy complicado. Es muy complicado. Caso muy amplio sería. A mí, te digo la verdad, hablar de este tipo te da miedo que te interpreten mal. Claro. Porque estamos hablando y la gente no está escuchando. Y mañana van a decir, excelente miseria, apoya la prostitución. La trata blanca. No apoyamos nada. Simplemente decimos que la gente es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y eso. Siempre y cuando sea consentido, más allá incluso de la necesidad. Bueno, otra noticia un poco más superficial, que no nos haga filosofar. Claro, no filosofemos tanto, por favor. Se accidentó y ahora de repente habla francés. Esto, yo leí una noticia hace un par de años de una persona que le pasó exactamente lo mismo. Se trata de un... ¿cómo se dice esta cosa? Cuando uno tiene un trauma complejo. Estrés. Complejo, no. Estrés postraumático. Es algo que ocurre. No ocurre muy seguido, pero ocurre. Esto de tener un accidente y hablar otro idioma. Uh-huh. La primera vez que pasó fue en 1907, cuando se registró esta... No es una enfermedad tampoco. Eso es lo loco, que no... Claro, es un síntoma. Es un golpe que te puede pasar, que tenés en la cabeza y hablas otro idioma. No, pero incluso está documentado que ha pasado en casos de histeria muy grave y cosas por el estilo, que hablan otras lenguas. De hecho, creo que desde la Edad Media no hay registros fiables de gente que de repente empieza a hablar en alemán. Y era portugués, ¿no? Ha pasado otras veces, sí. En australiano le pasó que, bueno, estaba haciendo un safari y se golpeó en un choque con su jeep. Estaba en un jeep en el safari. Claro. ¿En un jeep? Y bueno, nunca había estudiado francés esta persona y hablaba francés. Imagínate cuando te vendan los cursos. Aprende cualquier idioma en 2 segundos. De un golpazo. ¡Paf! Martillo en la capocha. Se despertó del coma cantando la marsellesa. Claro. Alons en fond de la patrie. Mujer busca hombre que acepte casarse sin tener sexo. La otra cara de la moneda. Totalmente diferente a lo que estábamos hablando. Una mujer británica puso un aviso. Porque cuando no te queda más nada, ponés un aviso, totalmente. Cuando tenés otra salida, ponés un aviso. A la maula.com. En rubro 7. Claro. Se trata de una mujer de 29 años que afirmó que busca comprometerse sentimentalmente con una persona, pero la única cosa en letra chica es: no quiero tener sexo con esa persona. No incluyente. Se considera asexual. Asexual. Un término que se viene. Asexual. Un término que se viene oyendo. La palabra asexual. Sí, sí. Asexual. Que lo vengo oyendo. Tal persona es asexual. Este es asexual. Siempre hay que tomarlo entre comillas, eso, ¿no? Sí, pero igualmente, vos sabés que yo tengo un caso cercano, una persona que conozco mucho, que no es que él se considere, pero yo considero que es asexual, porque no le interesa realmente, no le interesa. ¿Ni una cosa ni la otra? Ni una cosa ni la otra. ¿Y por qué no? Porque uno, viste, cuando le dice, no, a mí no me interesa nada, decir, ah, so puto. No, a lo mejor su lío va por otra parte, qué sé yo. Sos puto y no lo querés aceptar. No, a lo mejor su lío va por otra parte. No le va ni una cosa ni la otra. Cuestión de libido. Ah, bueno, andá a mear, sí, de una. En medio programa. Bien, genial. Bueno, esta persona dice que odia el sexo. Lo experimentó varias veces y nunca fue placentero. ¿Vos qué pensás, Alfon? Es lo peor que me pasó en la vida. ¿Vos qué pensás, Alfon? Esta persona... ¿nunca tuvo una buena relación sexual? No. ¿O realmente no se dio cuenta que no le gusta? No, capaz que está pasando un momento medio traumático en su vida, qué sé yo. ¿Por qué podés tener...? Yo he tenido malas experiencias sexuales, sí, pero todo, he tenido buenas. Todos. Y eso es lo que me lleva a seguir... Confiando en el sexo, la raza. Claro. Exacto. Claro. Nunca tuve una cosa así de decir, no, me retiro. No, tiene que ser una etapa, qué sé yo. Encima poner un aviso en el diario. Sí, bueno, un poco grave. Sí, bastante. Ahora, lo que no me queda claro es si es grave, realmente. Esto de no considerarse una persona... sexual activa o no, lo que pasa es que todas las porque personas es fuerte son... es fuerte decir soy asexual. No, en realidad, o sea, todo, yo creo que todas las personas son seres sexualmente activos. Lo que pasa que por ahí podés tener, qué sé yo, o una estructura mental que te dice que esa experiencia no te sirve, no es mala, nunca te llenó, o no sé, no lo aprendiste a disfrutar, no lo supiste disfrutar, entonces es como que te vas negando, qué sé yo. Pero hay que ver cuánto puede durar eso, qué sé yo. Claro. Este... Bueno, qué sé yo, ojalá que encuentre a alguien. Por lo menos para... Que le cambie la... el chip. Por lo menos para jugar a la general. ¿Qué me perdí? Chip. No. Esto de irte. De irte, te vas al baño, volvés. ¿Qué? No podía más. Presentan una bicicleta voladora. ¿Escucharon esto? Algo vi por ahí medio de pasada. Este, se trata de un prototipo que a la gente le gustó bastante. Tuvo mucho... Hace 20 años que lo mucha aceptación eso. En Facebook, en otras redes sociales. Este, ¿qué? ¿Eh? Hace 20 años dice que lo vio Alfonso. Sí, yo también. Lo vengo escuchando. ¿Una bicicleta que vuela? No, que lo vengo escuchando. Que en el año 2000, no sé qué. Ah, sí. Para esta época todos los autos deberían volar. La bicicleta claro. También. Bueno, no, todavía. En realidad hay prototipos de autos volando. Pero no, esta bicicleta, lo bueno. A mí lo que me gustó este diseño, que para el que no lo vio, no lo escuchó, no sabe, es una bicicleta normal, pero tiene en cada extremo, ¿no? Delante de la rueda delantera y atrás, en la rueda trasera, tiene dos ventiladores. Ajá. Que están como puestos horizontales, ¿no? Como el piso. Uh-huh. Y hace que uno se eleve, ¿no? Vos pedaleando. Paralelo al piso, digamos. Paralelo al piso hace que uno se eleve. Como los propulsores. ¿Cuál ET? Con L. Con el canastito de la. Este, bueno, los inventores están bastante motivados con este invento. Dicen que dentro de 15 años van a estar superpoblando la ciudad. Esta o sea, ciudad. Hay un embotellamiento, prende el ventilador y exactamente, pasas por encima. Y te vas por arriba. Ajá. Y sí. El futuro, la bicicleta, muchacho. Totalmente. Es el futuro. Sí. Bueno, esa la puse porque me gustan las bicicletas. ¿No? Muy bien. Y me gusta volar. Anden en bicicleta. Y porque me gusta ET. Este, bueno, vamos con un temita. Alfon, ¿tenés algo para compartir? Déjame pensar en mi lista. Un temita de Michael Monroe. A ver, se me vino ahora. Michael Monroe. ¿Quién es este muchacho Michael Monroe? Ya hablé, era un finlandés que está más loco que... ¿Michael Monroe, un finlandés? Michael Monroe, sí, bueno. Monroe Häkkinen. Matti Fagerholm se llama, en realidad. Quería escuchar el nombre auténtico. Tengo un tema acá, Death Jail o Rock and Roll. Es ese, vamos con ese. La muerte en la cárcel o el rock and roll. Michael Monroe. O las dos cosas. We'll be right back. tarde, por la noche. Escuchen a Alfonso cantar, por favor. Hermosa voz tiene Alfonso. Alfonso canta muy, muy bien, ustedes no lo saben. Pero es un tipo muy tímido. Alfonso hace muchas cosas bien, lo que pasa es que no. No lo muestra. Está bien. Bueno, estamos despidiéndonos ya prácticamente. Y queríamos dejarles un par de recomendaciones. A ver, por ejemplo, Alfonso, ¿qué recomendás? No, bueno, lo que dije antes, yo la semana pasada recomendé ir al recital de Barón Rojo. Bueno, para toda la gente que no fue, se lo perdieron, estuvo muy bueno. Y nunca más me lleven la contra en una recomendación. O sea, la recomendación del día de hoy es: háganle caso siempre a Alfonso. Yo recomiendo la despenalización de todo lo que está, de todas las drogas, básicamente. Todas las drogas tienen que estar despenalizadas. Cuando no penalicen al consumidor, las drogas van a mejorar. Y sí, en serio. Muy buen punto. Y por otra parte, recomiendo una penalización. Tiene que estar penada la contaminación sonora. En ruido, tiene que estar penado. Sí. El tema de las bocinas a vos te tiene un poco bocinas, loco. Bocinas, cohetes. A ver, yo me encanta que festejen. Bueno, como hablábamos hace un par de años, de que las bocinas tendrían que ser contadas las bocinas. Tendrían que tener un número de bocinas por mes. Exactamente. Una vez en un programa luego. Yo hoy escuché una noticia que no sé si es una freak news, no sé si es apócrifa, si es verdad o qué. Otra recomendación, pero que dejen de inventar muertes para la chica esta, Ángeles. Totalmente. Murió de 15 formas ya. Eso ya se convirtió en una novela. Bueno, una buena recomendación sería: apaguen la televisión, aunque sea por una semana. Hagan la prueba. Vean qué bien que se siente. Y si en algún momento se asustan porque están empezando a pensar, no tengan miedo. No tengan miedo. Eso se llama pensamiento propio, auténtico. Soporten un poco el pavor ese que les provoca un poco de pensamiento y nada, déjense llevar. Porque por ahí sí. Capaz que sale algo. Capaz que sale, claro. Claro. Que sale algo bueno. Así se empieza. Y bueno, eso, básicamente. Hoy lo voy a hacer esta semana. No voy a ver televisión por una semana. Y la semana que viene les cuento cómo me fue. Dale. La semana que viene va a estar tan desinformado que va a pensar que retrocediste 300 años en la. No, en realidad es avanzar, ¿eh? es un error pensar que la televisión informa. Totalmente. Es un grave error. Bueno, sé que la semana que viene ya tenemos programa. Le voy a contar qué pasa cuando no ves televisión. Vale. ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Qué cambia? Está bien, dale. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Tanto como nosotros. Tanto como nosotros. No, espero que lo hayan disfrutado más. ¿Más? Sí. y bueno, nos vamos a ir con algún tema que tiene por ahí nuestro Peter Frampton personal. ¿Tenés un tema de Led Zeppelin? Sí, tengo. Ok. Vamos a escuchar un tema de Led Zeppelin. Para mí, uno de los mejores temas. Estás zeppeliniano, ¿no? Siempre lo fui. Si la gente tiene 10 minutos para bancarnos y lo pueden escuchar, sí. 10 minutos para disfrutar. En realidad es uno de los mejores. ¿Trajiste? Sí, traje un Diego. Traje uno de 10 minutos. En realidad es uno de los mejores temas de Led Zeppelin. Lo que pasa es que no es conocido justamente por esta duración. No va para hit de la radio, digamos. Claro. Se llama Achilles Last Stand. Ah, viste qué buen tema. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo a todos, chicos. Hasta luego.